Bueno, pues la última es que suena Contact, Rafael. Sí. The last time. Pues nada, bienvenidos a la Noche Paradigmática, la última edición de la Noche Paradigmática aquí en Paradigma Radio, paradigmáticamente hablando. 5x08. 5x08, 5 temporadas, 5 seasons. Esto fuerte, ¿eh? 5 temporadas de esto. Y hasta ha gustado. No, pues sí, pues sí. Pues hoy es el último programa, papá. No sé. ¿Qué se te viene así a la cabeza? Que... Uf, qué tramposos Alan Silvestre. Un esfuerzo enorme. Mucha gente participando. Mucho cariño. Y la gente en general... saliendo con una sonrisa de cada colaboración, de cada contacto y de cada... Sí, parece mentira, a pesar del trato que les hemos dado. No, no, sí, sí, o sea, aquí no hay palabras que agradezcan suficiente el esfuerzo que hemos pedido de cada uno de nuestros colaboradores y colaboradoras. Y bueno, hoy en el programa de hoy vamos a repasar pues esas intervenciones, que además vendrá gente que había temporadas que no ha venido y demás, muy chulo. Y por supuesto compartir este proyecto contigo. Eso ha sido apasionante. Yo me lo he pasado como un enano, me lo he pasado aquí. Un poquito porque he hecho un poco lo que me da la gana, la verdad sea dicha. Pero vamos, que me lo he pasado muy bien. No tengo ninguna reflexión que hacer. Vale. No tengo ganas de hacer reflexiones. Es que no apetece, ¿eh? Está no, la cosa regular. Tengo ganas de meterme, no debajo de una piedra, sino de decir, mira, iros a Facebook y ya. ¿Hay ganas de coger un libro gordo? Gordo, de estos del Posteguillo. 1800 páginas, dame más libro, Posteguillo, qué bueno, dame qué más bueno libro. Santiago Posteguillo, hombre, Posteguillo en la leche. Uh-huh. O que enfole. Que enfole, bueno. Ponte a escribir ahí, escribe uno de 3000 páginas. O Mary Bird, con los libros que tiene de Roma, que son fantásticos. Pero sí, sí, sí. Recomendar el audiolibro de Africanus, está muy bien. Sí, no. Oye, yo he estado siguiendo, estoy siguiendo un par de podcasts que están muy bien, unos que los hacen los mismos. Uno es Medievalia y otro es Mesoamérica. El de Medievalia está explicando por capítulos, claro, un podcast. Claro. Explica desde la caída del Imperio Romano hasta, no sé hasta dónde llegarán, pero... van ahora mismo por el año 798. ¿Pero esto qué? ¿25 de enero del año 834? De enero no, pero están hablando de cosas y de gente que, por ejemplo, los reyes godos, no es la lista somera, te hablan del rey este lo que hizo, de cómo entraron los visigodos en la península ibérica, dónde están los romanos, o sea, cosas que están bien. Y luego el de Mesoamérica cuenta un poquito previo a la llegada de Colón a América y van por Moctezuma ahora mismo. O sea, ya se ha apiolado el narco Cortés al Moctezuma. O sea, pero desde el punto de vista de los pueblos mesoamericanos. No, es una descripción somera de... Sí, sí, empieza, no, pero es una descripción histórica. O sea, no entran, sino que ellos van diciendo... o sea, es decir, van hablando de esto, de llegó Cortés y todas estas cosas, pero se habla también de lo que había sucedido un poquito antes. Y está muy bien, yo los recomiendo. Pues dado que estamos recomendando podcast antes por esta última edición... Palique Científico, uno de divulgación científica que hacen desde Canarias, que es una maravilla y es muy entretenido. Así que nada, ¿te parece que presentemos los contenidos de hoy? Vamos a presentar un poquito los contenidos. Sí, Javi, ¿nos subes un poco la música, por favor? La música, Javi, déjalo cheto, Javi. Don Javier Juan en la técnica. Javi se está poniendo hoy como el tenaza, señoras. Es que hay de merendar. Merendando el Javi. Aquí ni un triste bollo nos ha traído y se está poniendo como el tenaza, el Javi. No, no, Javi, por favor. Es que no podemos merendar porque tenemos que hacer el programa. ¡Ay, por favor! Mira, pues nada, muy rápidamente, tenemos a Mónica Bofill. Bien, que pasaremos con ella todas las secciones. Traemos contenido nuevo porque Curro Martín, el compositor de Córdoba, va a estrenar Leila's Theme, que es un tema que ha estado grabando con Eduardo Carbonell en el conservatorio de aquí principal de Córdoba. Con el Instituto Ouroboros tenemos una sorpresa musical que hará la delicia de todos. Luego Emilia Pirbo nos va a hablar de la literatura del realismo de los 50 en España. Hablaremos con, lo digo o no lo digo, así lo voy a decir, con Maite Jiménez, recuperamos Maite Mática, fue una sección más. También hablaremos con Carlos Torres, con Cristina Macho, con Iris Quero. Y después de este repaso un poco de las secciones que han hecho la Noche Paradigmática tan interesante, hablamos con Alberto y con Javier de Aljafe, para un poco nos hagan ese repaso. Y en el cine, una obra maestra. El exorcista del Papa. Es que es para no perdérsela. ¡Pum! No es para no perdérsela. La vimos ayer y es que yo estoy arrebatado por esa película. Y la canción transparente que nos traes. Pues hoy traemos a Sondheim otra vez, una vez más, soy muy pesado. No, es que se le escucha muy poco en otros sitios. Aquí como es referente, yo tengo, en la música tengo tres dioses, que son Falla, Puccini y Sondheim. Y oye, me tiro por Sondheim hoy, con una canción que se llama Side by Side by Side, que es un musical que es Company, y que habla un poquito así con mala leche y demás, pero bueno, en definitiva habla de la amistad y de ir hombro con hombro, pues, en la vida, que es muy importante. Pues eso, y finalmente pues cerraremos con la despedida del programa y de la temporada y del formato. Nada, papá, ha sido un gusto compartir contigo esta mesa. Pues vamos a echarle un rato, hombre. Vamos a echarle el rato. Venga, a con alegría y hombre, venga, empezamos. Pues estamos aquí otra vez porque hemos venido hoy, porque estamos, está en filosofía, el ser es muy importante, bueno, en la sección de filosofía con Mónica. Mónica, supuesto. Hola, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien, muy bien hoy. Y bueno, quería decirles que estoy muy feliz que me hayan invitado a este ciclo de este año, que terminamos hoy con el programa. Es así, ¿verdad? Sí, estamos liquidando. Liquidación en muebles por tazgo. Liquidación por derribo. Le estamos poniendo el broche de oro a la noche paradigmática. ¡Qué voz! Bueno, vamos a seguir impostando. Seguimos hablando. Como si fuésemos dando acero, ¿no? Te puedo poner voz de Manolo Otero. Que era un cantante de los años 70 que hablaba así, el hombre tenía una voz que derretía. Sí, hombre, si yo le he visto en el programa ese que era Cantantes Venidos a Menos, que se cantaban entre sí. Se llamaba así el programa, Cantantes Venidos a Menos. Era David de María, la de Presuntos Implicados, no, que ya no es Presuntos Implicados. A Manolo Otero no le has visto porque Manolo Otero dobló la servilleta. Perdón, Manolo Tena. Tena. Bueno, Mónica, ya que hemos dado nuestro cupo normal de absurdidades y de tonterías a estas horas de la tarde. Hoy tengo entendido que venías a hacer un pequeño resumen, ¿no?, de lo que hemos estado haciendo. Sí, si les parece bien, hablamos de lo que se hizo. Fantástico. Durante el año. No me parece bien. No, bueno. No, por supuesto, que madre mía, es que yo tengo que decir que de todas las sesiones que hemos tenido, aún una de las que más me hizo reflexionar fue la del estudio sociológico. Sí, esa te fue gustó una de las que esa. Me dejó rotísimo porque fue como una herramienta súper completa, con muchos años detrás de contraste, y dices. Claro, ese daba que pensar. Sí, mira, yo, digamos, me acerqué a la radio a través de Manuel Bermúdez, que es un personaje conocido por estos lugares, sí, entiendo. Sí, es un personaje, sí. Y él me dijo, bueno, ¿por qué no haces un programa de radio? ¿Qué? Le digo yo, ¿un programa de radio? No. Sí, anímate que te va a ir bien. Y bueno, yo realmente muy feliz de haber tomado para lo que para mí fue un gran desafío. Así que, pero bueno, dentro de todo me siguieron invitando. Esto le digo a la audiencia, ¿no? Que me siguieron invitando aquí. Es que pagas muy bien, Mónica. ¿Cómo no te íbamos a invitar? Así que bueno, lo primero que hicimos cuando empezó el ciclo era promover el Congreso de Filosofía, que nosotros, lo dirige Manuel Bermúdez, que hizo el año pasado fue el segundo Congreso de Patrimonio Filosófico, y entonces hablamos de eso, y eso sucede todos los años en noviembre, porque creo que es la segunda semana de noviembre, está el Día Internacional de la Filosofía. Entonces, siempre para que recordemos todo, en noviembre tenemos que poner en el calendario que está ese hermoso congreso que hacemos aquí en Córdoba. Así que ese fue el primer programa. Y después ya me lancé y digo, ¿qué hago? Bueno, hablamos del tango, ¿se acuerdan? Sí, que sí. Traje, traje un amigo a distancia, ¿no? Porque no lo traje, estaba allá, que es un amante del tango, y hablamos un poco del tango. A mí me interesaba porque, para marcar un poco esta cuestión que yo veía de la melancolía en el tango y vincularlo un poco a lo que es el ser argentino, ¿no? El argentino, o sea, en realidad no es que como que lo tenga claro, pero lo traía como de costumbre, traigo yo temas no cerrados, pero para reflexionar, para hablar. ¿Tú qué crees que es ser un argentino, Mónica? ¿Cómo dices? ¿Que tú qué crees que es ser argentino? Mira, yo he escuchado que es, desde, o sea, decir lo que es desde adentro es difícil, pero cuando tú escuchas lo que dicen desde afuera de que son los argentinos, y a mí me lo dicen, obviamente no argentinos, y me lo dicen con cariño, y lo escuché en Italia, uh-huh, y lo escuché también aquí, es que el argentino es un poco genio, pero es totalmente loco. Y yo creo que hay algo de razón. No sé si es esa mezcla de sangres. Bueno, mucho español y mucho italiano. Mucho italiano. Del sur, sí. napolitano del centro, sur. Uh-huh. Y yo no sé si esa mezcla es como una combustión, una cosa así. Sí, porque se juntó lo mejor de cada casa. Sí. Lo mejor y lo más. Se juntó lo mejor de cada casa. Lo mejor por un lado, pero también hay muchas inconsistencias, muchas que uno no entiende. Yo no sé si fue, no sé si hablo mal, pero creo que a Borges, no recuerdo, a Borges o a Sábato le dijeron: ¿me puede explicar usted la realidad argentina? Estaba en Estados Unidos, no sé, en otro lado, y él dice: no le puedo explicar. Y dice, la pregunta era, ¿cómo se entiende la realidad argentina? Y dice, mira, si usted no la entiende, yo tampoco lo entiendo. Y yo vivo allí, ¿no? O sea, ¿entiendes? Eso es un poco. Pero a mí me atrae, me sigo conectada, si bien hace, no sé, 35 años que no vivo allí, pero sigo conectada por los afectos, y precisamente por eso traje a Chiche, claro. A Raúl, que nosotros le decimos Chiche, para que hable de tango, y después traje a Silvia, ¿se acuerdan? Silvia, que hablamos de la amistad. Sí. Muy interesante la conversación con Silvia y los términos de la amistad entre hombres y mujeres, si era posible, sí. Sí. Y cómo mantener la amistad pese a la distancia y el tiempo. A la distancia. También porque yo marco que, a mí me parece, y también ya te digo, para mí es un tema abierto, que la amistad argentina tiene una cierta peculiaridad, y yo creo, bueno, por lo menos yo lo viví cuando yo era adolescente, que las personas cercanas a mí y que me daban apoyo emocional en esos años difíciles de la adolescencia, no era mi familia, eran mis amigos, porque mi familia estaba en otra. Yo había empezado a incursionar, si bien nunca me animé, pero yo había empezado a incursionar en el hipismo. Ajá. Ah, ¿fumabas porros? No. Era como una teórica del hipismo. Una teórica del hipismo. pero la parte así más práctica no. Pero, y mi mamá horrorizada, porque hablábamos del amor libre y hablábamos. Mi mamá horrorizada. Entonces, obviamente no tenía diálogo por ese lado, ¿no? Aquí en España se decía mucho los melenudos. Que era lo de menos. Melenudos. Porque el dejarse la minela larga era una cosa, pero las cosas que hacían, bueno, en fin, era. Así que eran los amigos en los momentos esos difíciles y complicadas que no sé, a veces se nos dan en la adolescencia, uh-huh, eran los amigos. Entonces los amigos estaban adelante de la familia en cuanto a conexión, afectos, a cosas cotidianas, ¿entiendes? Y creo que el argentino es un amigo muy particular. O sea, es como que yo creo que en otros lugares donde la familia es más prominente hay una cierta lealtad hacia la familia. Entonces tú, inclusive al amigo, no le comentas A, B o C de tu familia por lealtad, ¿no? A preservar. En Argentina, bueno, no es tan así. Con el amigo todo. No, pues todo. Aquí es muy parecido, ¿eh? Es más, te digo, por aquí hay una frase que dice que Dios te pone a la familia, pero que los amigos los eliges tú. Claro. Y eso es una cosa que es muy cierta, ¿verdad? Yo por lo menos en mi caso particular, vamos, de hecho, mi mejor amiga es familia ahora, porque es tu madre, hijo. Entonces, bueno, sí es verdad que eso los amigos en ese sentido son fantásticos, maravillosos. Sí. Porque te permiten cosas que no puedes hablar. Yo te entiendo perfectamente. Cosas que no puedes hablar con los tuyos, con tu familia. Me estoy escuchando. Oye, ¿se oye bien? Sí. ¿Se oye bien? Sí. Es que me escucho un poquito así como acoplado. Bueno, lo que estábamos hablando, que hay cosas que no puedes comentar en tu círculo de tu casa. Claro. Siempre claro. Tenías un amigo, una amiga con el que podías hablar de 500.000 cosas. No necesariamente siempre de la familia, pero... Claro. Pero también quizás, ¿sabes qué, Santos? Si te pregunto a ti, porque somos... No somos de la misma edad, tú y yo. Bueno, pero más... estoy más o menos cerca. Estamos cerca. No sé si estamos muy cerca. Yo creo que... Yo soy del 67. Yo soy del 53. Pues mira, mi hermana mayor, Beatriz, era del 56. O sea, yo he crecido en una familia, mi hermana me sacaba 11 años a mí. Claro. Entonces, digamos que vuestros rollos estos de hippie, de los Bravos y de todo esto, yo soy un tío que mordió un disco de los Bravos. Aquí lo tienes, aquí delante, porque estaba... Duras palabras en la última edición. No, oye, esto es una confidencia. Atentado discográfico. Esto es una confidencia que os voy a hacer. Yo tenía mi disco de Peter Pan, que era un disco que tú lo ibas leyendo y se iba y había una voz en ese disco que te iba contando. Y decía, cada vez que ibas a pasar la página, sonaba la campanilla de campanilla. Y tu tía y tu tío estaban todo el día, tenemos solo un tocadiscos de estos con tapa, de estos que iba a pilas y demás, estaban todo el día con el Blackie Black, y yo el Mike Kennedy ya decía, este tío ¿por qué no se muere? Y un día, debía tener yo 4 o 5 años, no tenía más, enganché el disco y le pegué un boquete, de hecho el disco lo tengo guardado en mi casa. El single. Sí. En esa época, nosotros estábamos, por lo menos en Argentina, estábamos cuestionando en nuestras familias, a la generación, digamos, de nuestros padres, estábamos cuestionando algunas cosas bastante pesadas para ellos. Por ejemplo, yo soy tu madre o soy tu padre, entonces merezco tu respeto. Y nosotros decíamos, no, el respeto hay que ganárselo. Cosas así, que para la gente de la otra generación, claro, eran muy pesadas. Es que eso era muy marciano. Muy marciano, muy marciano. Claro, que tú le digas a tu padre, en el año 50 y poco, le digas que yo te respeto a ti por el mero hecho de que seas mi padre y de que seas una persona adulta. No, te lo tienes que ganar. Entonces, claro, era el choque intergeneracional de una gente que venía, además, de un mundo hiper mega violento. Sí. Porque yo me acuerdo de mi padre cuando me contaba su infancia, te contaba cada cosa que decía, madre mía, soy salteadores de caminos. Es decir, gente muy asilvestrada, cosas que no te entran en la cabeza. Sí. Luego, sobre todo habiéndoles conocido luego como adultos, ¿no? Dices, ¿cómo es posible? Entonces, claro, era un mundo... Vosotros ahí rompisteis una brecha, claro, en cuanto a la forma de pensar, que no sé yo si haya terminado de calar del todo... Hoy día, y fíjate que han pasado ya años, no sé si ha terminado de calar. Bueno, allá como quizás una sociedad un poco más libre de tradiciones, la Argentina, entonces un poco más, digamos, más libre en ese sentido, y las cosas sí, cambiaron un montón. Pero estaba eso, estaba también yo, por ejemplo, yo miraba en mi alrededor y veía infelicidad en las familias, ¿no? Yo veía mujeres insatisfechas con su vida, amas de casa. Y yo dije, no, yo eso no lo quiero para mí. Pero eso era lo que se hacía de alguna manera, ¿no? Yo le dije a mi mamá, quizás me gustaría estudiar ingeniería, porque mi hermano estudió ingeniería, que es un par de años mayor. Y digo, yo también quiero estudiar ingeniería, ¿por qué no? Además, me iba bien en física, matemática, ¿no? O sea, y me dice, no, mira, ¿por qué no eres secretaria? Mira, vas a ganar tanto o más que un ingeniero, vas a conocer a alguien con el cual te puedas casar y tener una vida maravillosa. Y lo decía de corazón, claro, porque sí, para... Era su concepto, claro. Entonces nosotros es como que rompimos con muchas cosas y mis padres eran muy mansos, comparado con lo que tú dices, que no, mis padres eran muy mansos. Y dice, ¿y esta mujer de dónde salió? Esta Mónica. Y entonces, claro, yo me rodeaba también de gente por ahí involucrada políticamente. Después vino una represión muy fuerte y bueno, o sea, hubo una serie de cosas que a mí me hicieron dudar del modelo de sociedad, del modelo de familia que me estaban vendiendo mis padres, mis abuelos, que eran lo que ellos conocían y lo hacían de buena fe porque pensaban que el camino de la felicidad era ese. Uh-huh. Pero si tú mirabas a tu alrededor... No. Yo es que no creo que tuviesen claro tan siquiera el concepto de la felicidad, de buscarla. No creo ni que lo tuviesen. Yo te lo digo por conversaciones que yo tenía con... Era un vivir... vamos a tirar para adelante. Porque claro, y más en países que lo que hacían era coger inmigración. Es decir, el que emigra no sabe muy bien qué le va a suceder, no sabe muy bien qué le va a pasar, cómo le va a ir la vida. Luego, si te paras a pensarlo, tampoco el que vive en un mismo sitio toda su vida, tampoco. Y más en los tiempos que corren ahora, que todo es muy cambiante y todo muy rápido. Mm. Pero yo creo que ellos no tenían ni tan siquiera el concepto de ser feliz, porque la existencia de una mujer como la estás describiendo tú no es precisamente felicidad, es otra cosa. Claro, claro. Es en muchos casos sumisión, es... te tienes que amoldar a lo que el sistema te da y de ahí no te salgas. Y sí. Claro, yo lo veo admirable quien dice, no, yo me salgo, yo rompo el molde, yo me salgo claro. De este... Claro, y inclusive nosotros hablamos la vez pasada del mito de la felicidad. Entonces yo tampoco hablaría de buscar la felicidad porque creo que es un error, bueno... creo que es un error buscarla, que viene si haces ciertas cosas, particularmente un trabajo muy fuerte sobre ti mismo y a veces doloroso, de reconocer que tus deseos a veces son, o sea, que no te van a servir, ¿no? Entonces, bueno, entonces yo no hablaría tanto de que yo veía, sí, yo veía infelicidad, pero... Más allá, yo veía que la mujer en particular, y claro, siendo mujer, observaba, estaba en una jaula donde, sí, de la cual no podía salir. Uh-huh. Y que todavía muchas mujeres lo están, ¿no? O sea, yo creo que, a ver, esto es también por ahí duro, ¿no? Pero yo digo, hay dos cosas que a la mujer la limitan. La primera es, el no tener... un sustento económico, digamos, un ingreso, una forma de ser independiente económicamente, número uno. Número dos, los hijos. Uh-huh. Y yo creo que es una decisión válida a veces no tenerlos. O sea, si tú quieres ser una mujer libre, con opciones, bueno, no todos tuvimos la suerte de estar en una posición de poder estudiar, de poder... Está bien, eso lo entiendo, pero... ser dependiente económicamente es un gran problema y eso yo lo vi porque veía mujeres metidas en una situación de la cual era muy difícil salir. No, era imposible. Para ellas era imposible. Sí. En Argentina, no lo sé, aquí en España, hasta que no llegó lo que llaman la democracia, una mujer, si quería tener una contracorriente, la tenía que abrir con el marido. Claro. Si una mujer quería trabajar, tenía que pedir permiso al marido. Ojo lo que te estoy diciendo. Claro. Entonces, claro, dices, no es precisamente el camino. No te voy a decir de encontrar la felicidad, sino decir de vivir. Claro. De vivir. Claro. Y ya te digo, ese camino de distinto no es para todos, porque necesitas mucho coraje. Y no todo el mundo tiene coraje, digámoslo así. Y vale, eso es lo que yo pienso, ¿no? Entonces, si tú quieres... una situación donde tengas tu futuro económico seguro, ¿cómo haces? Te casas con alguien que te pueda dar ese futuro económico y ya ahí quedas enganchada. Y si tienes hijos, doblemente enganchada. Ahora, si tú te arriesgas a no tener a alguien que te dé esa base económica y a buscártela a ti misma, bueno, ahí se te abren otras posibilidades. Pero no es para todos, ¿eh? No. Digo que no es para todos. Pero a mí me llenaba de espanto la idea de estar en una relación con un hombre donde yo no quería estar. Me llenaba de espanto. Entonces, claro, al escuchar mi madre estas cosas, se llenaba ella de espanto. Claro. Así que, bueno, eso fue... O sea, fue una época de rompimiento que entonces nos volcó por ahí esa generación mucho hacia los amigos, que eran los que daban el apoyo, ¿no? En ese momento. Y después, ¿qué más hablamos? Nosotros hablamos de los valores que tú te referiste, uh-huh. Que eso es. Fíjate que lo que acabas de comentar no deja de ser el choque de dos escalas de valores diferentes según la generación. Exactamente. Con lo cual, por eso me sorprendía mucho los resultados del estudio, porque claro, como era como de 40 años de preguntas a diferentes, sí, países, que se repitiese generación a generación unos resultados que conducían a una escala de valores tan similar me resultaba muy extraño, porque se supone que siempre las generaciones que venimos después somos más rupturistas con las anteriores. No, pero ahí hay una constante. Hay una constante que ha sido lo que ha dicho antes Mónica. Y la constante precisamente en el caso de la mujer, es decir, no, tú por el hecho de ser mujer tienes que crecer. Ahora ya no están así, ¿no? Pero vamos, básicamente es lo que no puedes tener, y esa es la raíz de todo, es independencia económica. Porque es lo que te da la independencia, el poder valerte por ti mismo, es lo que te da la posibilidad de decir, voy por aquí, voy por allá, voy por acá. Y el sistema de lo que buscaba precisamente es que la mujer nunca tuviese una independencia económica, que fuese siempre dependiente. Sí, y se entiende, se necesitaba, porque entonces eso se formaba ese digamos ese núcleo familiar donde se podía tener los hijos tenían el soporte, el sustento que necesitaban emocionalmente, afectivamente, y claro, mucho de eso caía en los hombros de la mujer, y la mujer sacrificaba, entre comillas, su propio crecimiento, su personal, crecimiento personal, en aras de eso. Pero, por ejemplo, algunas amigas mías con las que me veo, vía Zoom, alguna que está en Argentina, alguna que está en Canadá, ellos apostaron a ese modelo de familia. Tuvieron hijos, algunos tuvieron hijos bien temprano, y bueno, apostaron ese modelo. O sea, no es que todos estábamos en otra, pero así, ya te digo, inclusive el tomar un rumbo distinto era difícil, porque tus propios padres te decían, te va a ir mal. Sí, es el determinismo absurdo este o lo que decían cuando la gente salía a tomarse copas. Había muchos padres que a las hijas sobre todo les decían, un día te voy a ir a recoger a una cuneta, y dicen, pero madre mía, pero qué barbaridad, pero qué estás diciendo, la cuneta. No, es que es curioso el lenguaje, el miedo que eso, claro. Funciona, es que una maravilla. Y al final es que eso es una constante, porque Frank Herbert en Dune, el lema que acuñan todo el rato en esa saga de ciencia ficción fantástica es que el miedo es el enemigo de la mente, y es que es verdad. Claro, no. Es que al final es, vale, si el mal nos rodea, pero si estamos con miedo, nos va a picar como a los conejos que miran los faros en la carretera, se quedan clavados. Entonces, el cómo reaccionamos ante el miedo y cómo lo gestionamos, pues es una clave que atraviesa mucho y que está mucho hay un libro de George Lakoff que es No mires al elefante en la habitación o algo así, que habla un poco de las estructuras psicológicas y sociológicas de las personas conservadoras y progresistas en Estados Unidos. Y una de las claves que señala este autor es que el cómo se gestiona el miedo está en la base del pensamiento conservador y del pensamiento progresista. Mientras que para el progresista es un poco más loco, porque lo ve como una oportunidad de crecimiento, la persona conservadora ve el miedo y lo que hace es que se acogota, se encierra en sus posiciones y no las cambia, por el hecho de que un cambio supone peligroso statu quo. Claro. George Lakoff, No mires al elefante. Buenísimo. Sí, el error a veces que uno tiene, ¿no? Es decirle a una, así, es asumir que todos tienen el mismo coraje. Y esto, yo me he dado cuenta, ¿no? Uh-huh. De que algunos no están en la posición o en el momento de dar un salto a algo distinto. No todos están. Entonces, que tú le digas, por ejemplo, y ahí vamos otra vez al tema de valores y demás. Si tú le dices a una mujer de una cierta religión, mira, puedes ser una mujer libre, no tienes que estar sometida a tu marido, pero esa persona, por su situación, por su estructura mental, no va nunca a tener el coraje de dar el salto. Entonces, ¿le estás haciendo un favor o no? Al decirle, podría ser libre, si sabes que nunca lo va a ser. Uh-huh. ¿Entiendes? Hay que ser un poquito cuidadoso con eso. Uh-huh. Pero es que ese es el argumento que decía Thomas Jefferson para no liberar a sus esclavos. Entonces, claro, en esa postura de no decirlo por no liarla, tampoco provocas que la gente avance. Sí. Y a lo mejor ese estatus de inestabilidad, como diría Bruce Lee, es necesario para poder avanzar. Sí, sí. Entonces, ¿qué sí, ocurre? Sí. Que el que tiene que dar el laborazo es decir, niña, ese tío es un tío muy chungo, va a quedar quemado, va a ser el malo y demás, pero a largo plazo puede suponer un cambio positivo, pero es verdad que es una posición de riesgo, desequilibrio absoluta. Claro, y ya te digo, yo creo que he aprendido que la mayoría de la gente, mucha gente, digamos, no está para eso. Entonces, bueno, hay que con esos mensajes hay que ser un poquito cuidadosos porque realmente lo que estás produciendo es infelicidad también. O sea que, no sé. Pues, Mónica, con esta reflexión, una cosa, como estamos en el último programa y aquí aprovechándome del presentador, una última frase que quieres que se quede de tu sección y chimpún, y tú despides y cierras. Reflexionar. No tomar las ideas y dejarlas ahí, aún las propias, las que has tenido por 20 años. Ponlas sobre la mesa, míralas y reflexiona y mira con críticamente y con curiosidad. Y en una de esas, de ahí sale un hermoso premio, una hermosa cosa que no habías visto antes. Bueno, amiguitos, yo no soy... Vamos, yo ya me callo directamente. Mónica, ha sido un placer y un hallazgo el haberte conocido. Te lo digo de verdad. Muchas gracias. Te lo digo muy de verdad. Nos has aportado un montón de conocimientos, de contenidos y de temas de discusión súper interesantes. Y ha sido un honor para Noche Paradigmática contar contigo. Así que espero que Paradigma Media sepa darte hueco porque no podemos prescindir de ti tan rápidamente. Bueno, gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, muchachos. Un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima, Mónica. Y en la última edición de La Noche Paradigmática vamos a entrevistar a una de las personas que más ha pasado por nuestro programa para traernos cultura y para traernos novedades, como es el compositor y guitarrista Curro Martín. Hola, Curro, ¿cómo estás? Hola, Rafa. Muy bien. Encantado de estar aquí contigo. El motivo por el que te traemos es porque traes en breve un nuevo tema que has compuesto y que esta vez es más que tú, o sea, has involucrado mucha más gente que en tu tema Montalbán. Era Montalbán, ¿verdad? Sí, la fantasía montalbeña, estaba dedicada a Montalbán. Tu cuarteto de cuerdas ya has dado el salto ya casi hasta nivel orquesta, nivel grande, ¿no, Curro? Cuéntanos. Bueno, estas cosas llegan un poco de casualidad, aunque bueno, supongo que uno también lo va buscando. Y te cuento un poco cómo surgió esta historia. Yo colaboré en un concierto solidario con el ensemble de cuerda Dale Cuerda a tu Corazón, dirigido por Gabriel Arellano, ahí del Conservatorio Profesional de Música, el músico sirial, que está ahí en el Vía Norte. Y ahí colaboré con ellos con la guitarra eléctrica, porque ellos hacen unos repertorios que están bastante interesantes, que mezclan clásicos de rock con algún tema así. También de clásicos del pop, o sea, imagínate Beatles, Guns N' Roses, a veces tema de J-Bone, hacen cosas así también de música, sí, hacen un poquito de todo. Y está muy bien porque es un ensemble que está formado por alumnos del conservatorio, entonces pues muchos son adolescentes. Y claro, tienen esa frescura y esa... esa chispa que da la juventud. Uh-huh. Y nada, la verdad que salió bastante, bastante chulo. Yo participé en 5 o 6 temas, pero fue un concierto muy, muy bonito, que lo hicimos ahí en el auditorio del conservatorio. Y como Gabriel y yo nos llevamos bastante bien y llevamos un tiempo en relacionándonos y eso, pues surgió la idea de, bueno, ¿y por qué no compongo un tema para orquesta de cuerda? Lo hablé con él, vimos si era factible y claro, que me dijo que había un poco que adaptarse al nivel también de lo que es este tipo de formaciones. Uh-huh. Y claro, entonces me mandó unas cuantas obras para ver un poco cuáles son los parámetros que se barajan. Y yo dije, bueno, digo, estos chavales son capaces de tocar cosas bastante, bastante complejas, por lo menos para lo que yo pensaba, ¿no? Porque ya sabes, siempre que compones, claro, tú te pones en que el intérprete, pues, son intérpretes profesionales y van a poder tocar cosas rápidas o cosas que a lo mejor exigen un determinado tipo de matiz. Y claro, lo que no puedes nunca es... ir por delante de la expectativa. A ver si me explico. No se te puede ir la olla y meter 6 sillos y meter notas muy rápidas, ni tampoco meter pasajes que excedan los límites del instrumento, tanto en el registro agudo como en el registro grave. Y eso pasa, estás componiendo para alguien que lleva poquitos años tocando, tanto eso como si estás componiendo para Rostropovi. O sea que claro. Lo suyo es siempre quedarse un poco en el nivel medio y decir, mira, vamos a componer algo que sea asequible, que tenga una melodía bonita, uh-huh. que sea cómodo de tocar. Y con todo y con eso, luego me decía Gabriel que con todo y con eso había pasajes que, oye, pues aquí en las violas no te creas que, que aquí has tirado un poco tal. Pero bueno, esto para mí también ha sido un aprendizaje porque, claro, yo aprendo mucho de orquestación con estas cosas porque empiezo a entender cómo van funcionando las secciones y más o menos lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer. Pero bueno, que me voy por la rama. Lo que te quería decir es que al final, con esa muestra de lo que los alumnos podían tocar, yo dije, bueno, digo, estos chavales digo tocan que te cagan, ¿no? Así que dijimos, bueno, vamos a coger algo que no sea tampoco excesivamente rápido, que sea una cosa que requiera demasiado ensayo. Y entonces me dijo, ¿por qué no compones un tema de amor? Un tema de amor a la manera de los film clásicos, ¿no? Sí. Y entonces pues empezamos a hablar, no sé, del tema de Leia, de John Williams para Star Wars. Empezamos a hablar de Lorenz d'Arabia, de Maurice Jarre. Claro. A lo mejor del Espartaco de Miklo Rosa, ¿no? ¿Curro? Creo que Curro, disculpa, una o dos semanas ya se ha cortado, disculpa. Lo tomamos desde el Morilla, sí. Por favor. Sí. Lorenz d'Arabia, de Maurice Jarre y otras referencias de tanto de música de cine como algunas de música clásica que yo tenía en mente. Uh-huh. Pues empecé a escribir la partitura y creo que se la entregué al cabo de una semana y media, no llegó a las 2 semanas. ¿Nos puedes confirmar que en tu casa tienes una mesa de billar es de la que vas lo bolas mientras vas escribiendo? Porque eso es lo que ponen las películas que hacen los compositores. Sí, sí, un cuervo en mi ventana escudriñándome una botella de vodka de 1830 y yo medio sordo así pegando el oído al piano. Qué maravilla. En una semana y media habías compuesto este tema completo de amor para... Sí, porque... ¿Cuántos instrumentistas? Es un ensemble que va, creo que son entre los 20 y los 23. Madre mía. Claro, con diferentes cuerdas, con diferentes voces, ¿no? Son violines primero, violines segundo, viola, dos cellos y un contrabajo. Pero claro, al ser una orquesta, digamos que es como una especie de orquesta de cámara, ¿no? Ajá. Y entonces la facilidad que se tiene hoy día con las nuevas tecnologías y todo eso es que, claro, a la hora de escribir en solfeo, en la partitura, yo que trabajo, por ejemplo, con MuseScore, hay otra gente que trabaja con otros programas diferentes, pero bueno, al final son programas de notación, o sea que al final es lo mismo que si lo escribieras con papel y lápiz, solo que lo estás haciendo a golpe de ratón en el ordenador y, claro, escucha directamente cómo suena y la verdad que es bastante más rápido. Yo, de hecho, compongo mucho más rápido escribiendo en la partitura que cuando tengo que grabar con instrumentos virtuales y tengo que ir tocando con el piano MIDI y luego ir desplazando las notas, colocando en su sitio, tardo mucho más. Sin embargo, con la partitura, como directamente todo suena a tempo y directamente ves el resultado, pues por eso fue la cosa bastante rápida. Se la enseñé a Gabriel, le gustó mucho, él la revisó. Hicimos un par de modificaciones en algunos compases por temas de tesitura y de comodidad a la hora de que fueran tocados por los diferentes instrumentos que eran protagonistas en esos compases, pero bueno, fue algo relativamente rápido. Y luego ya, pues, claro, teníamos que contar con que nos dejaban un día el auditorio del Conservatorio Profesional, que es un auditorio muy chula. Maravilloso, tiene una acústica muy chula. Y claro, ellos también, como estaban con las evaluaciones y todo eso, pues se sacaron un par de ensayos de ahí furtivos. Y la verdad que los chavales se lo curraron, que no veas, porque con esos poquitos ensayos lo hicieron genial. Además, se notaba una evolución tremenda, nada más que de la primera vez que lo interpretaron, que me lo enseñó Gabriel, hasta luego el día, justo el día de antes de la grabación. Y vamos, había un abismo, o sea, evolucionaba rápidamente y vamos, lo tenían ya genial. Qué bueno, y bueno, si quieres te cuento un poco hemos visto en redes que has colaborado con un amigo de aquí del programa, ¿no? Con Eduardo. Ah, claro, eso es lo que te iba a comentar, estas cosas también que surgen de forma inesperada. Resulta que el que colabore otra gente ayudándome con el tema del registro de sonido y del vídeo, que era algo que en principio yo tenía pensado hacerlo por mí mismo, aunque tampoco sabía exactamente cómo lo iba a hacer, porque grabar este tipo de formación y que suene bien, pues necesita una microfonía y necesita un equipo en condiciones que yo no tenía. Pero bueno, yo como estas cosas siempre me lío la manta a la cabeza, pues pego a lo mejor un poco de osado o de inocente, no sé. El caso que le comenté a un compañero mío de una banda de versiones, Rafa Pérez, apodado El Canijo, es que se le conoce mundialmente a El Canijo. Okay. Resulta que se lo comenté, digo, pues estamos ahí con una obra que me van a estrenar, tal, y él es ingeniero de sonido. Sí. Entonces me dijo... Dice, mira, digo yo, si quieres te echo un cable y voy, nos llevamos un ordenador, nos llevamos unos micrófonos y te echo un cable y lo grabamos. Digo, tío, digo, me haría un gran favor, hostia, qué guay. Pasó lo mismo con el tema del vídeo. Lo que pasa, el tema del vídeo sí fui yo un poco el que dio el paso, ¿no? Porque esto fue que él se brindó el canijo, ¿no? Pero en el tema del vídeo yo llamé a Nolasco Díaz, que es un realizador muy potente de aquí de Córdoba, con el que ya había trabajado componiéndole la banda sonora para un cortometraje. Ajá. Y vamos, dijo sin problema, dice eso, voy con una cámara, o sea, fue con su pareja, con su novia, que también está dentro del mundo del audiovisual, Silvia Jurado. Y entonces así teníamos dos cámaras y luego él iba a hacer el montaje de vídeo. Entonces yo ya flipando. Y ya la pieza que faltaba, que es lo que comentaba antes, es que hace unos meses, que además me disteis cobertura por aquí también, hice una masterclass de composición de música de cine en Bastille Academy, que está por ahí por la Fuensanta, y se iba a apuntar Eduardo Carbonell, Edu. Sí. Lo que pasa es que al final se torcieron las cosas, no le cuadraba la fecha y no pudo ir, ¿no? Pero me dijo, bueno, que quiero que estemos en contacto para más adelante esas cosas, tal, que es lo que tienes así pensado próximamente. Digo, ah, pues mira, tengo esta obra que la vamos a grabar, tal. Digo, el canijo que lo conoce se ha involucrado en la historia. Dice, tío, pues cuenta conmigo. Dice que eso vamos a estar allí, tal. Y al final, pues fue la caña, porque rodearte de un equipo así para algo tan tan interesante, tan chulo. Hombre, que también te da responsabilidad porque dices, no es solamente nosotros cinco, sino que luego tienes al director, a la profesora asistente, a los músicos del ensemble. Claro. Que por cierto, la profesora asistente era Esperanza Ortiz, uh-huh. Que era la violista que me estrenó el dúo para violín y viola con Modesto Berna. Bueno. O sea, también un honor. Y vamos, todo queda en casa y... Pero vamos, que paso a paso has involucrado un equipo casi de 20 personas para hacer tu proyecto, así tranquilamente, ¿no? Sí, la verdad que son unos incautos por confiar en mí, pero bueno. ¿Y cuándo vamos a poder escuchar? ¿Cuándo podemos ver la luz de este tema? Que aparte, ¿cómo se llama? Laila's Thing. ¿Y eso? O sea, como el tema de Laila. Porque con la referencia que cogimos, pues como el primer tema que surgió fue lo de hacer un tema romántico, lírico, que estuviera en la onda del tema de Leia. Pues yo pensé, Leia, Laila, digo, pues ya está, el nombre de mi hija, Laila's Thing. Genial. Y nada, al final, la estética un poco es de... Eso te recuerda a música de cine con ese toque que sí, lo puedes encuadrar dentro de temática de space opera, pero luego pues también hay una música que te podría valer para, ¿qué te digo yo? Un ambiente más desértico, tipo La Máscara del Zorro o eso, Loren de Arabia. Y al final lo que te queda es un tema clásico, que es muy lírico y en el que se busca un poco que la cuerda brille, sobre todo. ¿Y en la postproducción vas a introducir más instrumentos, como a lo mejor algunos vientos o percusión, o es puro...? No. Hay algún pequeño apoyo en algún punto en particular, que se quedaba algún instrumento un poquito más bajo y se ha realzado un poco y tal, pero no... Vamos, lo que suena prácticamente son los mismos músicos tocando. ¡Qué maravilla! Eso, saldrá del horno... yo creo que le queda una semana, no llega a las dos semanas. Ahora mismo lo tiene Nolasco, el realizador, ya tiene el track de audio. Ajá. Y ya lo que está es haciendo el vídeo. O sea, el que a principios de julio podemos disfrutarlo. Sí, yo creo que para julio yo creo que está. Incluso puede que antes, a lo mejor para finales de junio ya puede que lo estrenemos en redes. Uh-huh. Qué bueno. Pues Curro, enhorabuena por el proyecto, por esta composición. Tenemos muchísimas ganas de escucharlo y aunque no sea la noche paradigmática, las redes sociales lo compartiremos porque siempre escuchar obras tuyas pues es muy interesante y es muy hermoso. Así que muchísimas gracias por tu trabajo. Esperamos que sigas teniendo más clases de composición de cine ahí en cartera en breve, que la verdad es que por lo que estuvimos comentando se ve la gente muy contenta de la formación. ¿Y tienes algún otro proyecto así que nos quieras comentar y adelantar? Este verano me han propuesto una conferencia, está un poco en el aire la fecha, pero vamos, parece que se va, o sea, que se va a producir. Creo que en julio en la Casa Azul, probablemente. Es como una especie de podcast, charla, conferencia con Sergio, que es otro músico que también es analista y que puede ser muy interesante. Entonces quieren que demos una charla de música y cine, pero que sea algo un poco distendido, que no sea tampoco entrando mucho en tecnicismo, sino algo que la gente de a pie pueda más o menos enterarse. Y eso será un jueves de julio, a determinar todavía. Bueno, pues, Curro, ¿dónde nos podemos enterar de esas cosas? ¿Tus redes sociales para que las podamos ver? En mi perfil de Facebook, o sea, Curro Martín. También me pueden encontrar en Curro Martín, compositor de Filmscore, que es otro perfil que tengo, el perfil profesional de Facebook. También estoy en Instagram. En Instagram como Curro Experience. Ajá. Y luego, pues, si te metes en Google, pues puedes encontrar mi Bandcamp, SoundCloud, que es un poco donde voy subiendo mis trabajos, y sobre todo en YouTube. En YouTube pones Curro Martín, uh-huh. Te metes en mi canal y ahí tengo una lista... que es compositor de Filmscore, y ahí están todos los trabajos que voy sacando. Pues Curro Martín, compositor de Filmscore y guitarrista profesional, muchísimas gracias por habernos tenido la noche paradigmática y recuerda que Paradigma Media es tu casa. Nada, gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Estás escuchando La Noche Paradigmática en Paradigma Media.